Ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque. Nena, una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque. Nena, una morena latina tan fina cuando ella será camina. Será su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Decirle a usted que sería extraordinario jugar con otro vecindario. No importa los comentarios, déjame acercarme por el bloque. No sería extraordinario jugar con otro vecindario. No importa los comentarios. Ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque. Nena, una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Yeah.